Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! ¡Con el padre! Hola, ¿hay alguien ahí? Pero por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Joven, porque si tiene 10 años, todavía es joven, el cual presenta aromas a fresas frescas, un sabor un poco picante con notas de audios maduros. Elaborado y fraccionado en la bodega de las hermanas de la perpetua cadena. Sí, esto es Mis Hijos Están con el Padre. Atención, si te llega un mensaje diciendo que estás escuchando este programa de radio, no lo abras. Es un mensaje de la Policía Radial de Buenos Aires. Puede ser un virus que te va a infectar todo el teléfono. Informó la Policía Cibernética al servicio de tu celular. Y ya llegan los primeros mensajes. Silvio, nos están escuchando. Maya, Andrés, Eliseo, Donato, un gran abrazo les mandamos. Abrazo desde aquí, desde la retaguardia.com.ar, sitio de noticias. También les mandamos un abrazo desde AM690, K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. ¿Cómo están, Silvio? Los principales accesos en la ciudad a los derechos básicos para no perder la humanidad. Accesos tomados fundamentalmente en bronquios y bronquiolos. Se recomienda baños de eucalipto, salvia y, por qué no, artemisa. Y la consigna para el día de hoy, para la audiencia, nos podés mandar un audio contándonos qué cosas no entendés de los adultos. Es una consigna dedicada a las infancias. ¿Cómo sería para los adultos la consigna? ¿La misma? ¿Qué cosas no entendés de los adultos? ¿Qué cosas no entendés de los adultos mayores? Ah, cada uno con un adulto mayor, ahí está, muy bien. Mandanos, contándonos qué cosa vos no entendés de los adultos. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. El riesgo de fraude, soborno y corrupción se incrementa en contextos de cambio y crisis. Por eso, las organizaciones están incorporando en las estrategias de gestión el compliance, para lograr líderes que crean culturas de trabajo éticamente fortalecidas, negocios exitosos que sigan las buenas prácticas. Llévate todas las herramientas para ser ese patrón que siempre quisiste ser. Sumate desde donde estés. Mis hijos están con el padre, Business School, por un capitalismo querible. Ya tenemos todos nuestro robot ninja. And the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Ya estamos aquí estirando nuestros músculos, elongando nuestras extremidades para la primera entrevista. Porque dicen que la vida puede pasar también en un club de barrio, que ya pasaron por este programa. Pablo Salcito de Ciencia y Labor, Pablo Jerez del Club Villa Sahores. Y ahora, ¿a quién tenemos en línea, Braulio? ¿A quién? A Estela Maris Pita, presidenta, del Club Mitre, ahí en Avenida Segurola 1332, en el barrio de Floresta, la Comuna de la Memoria. Muy buenas noches, Estela, ¿estás ahí? Hola, qué linda presentación, muchas gracias. Gracias a vos por tu tiempo. Y gracias por el Club Mitre, hermosa la presentación. Por favor, usted se las merece. Estela, ¿hace cuánto sos presidenta del club? Bueno, presidenta no hace mucho. Soy apoderada hace 25 años y presidenta a 6 años más o menos. Pero mi vida pulula por el club Mitre. Amo los clubes de barrio. Me crié en este barrio y adoro la vida social, viste, vengo de una historia de familia, con los clubes de barrio. ¿Por qué son importantes los clubes de barrio? ¿Qué es lo que hay ahí que tal vez no se encuentra en todos lados? Y mira, primero porque tenemos una identidad que se llama barrio, ¿viste? En general, en mi caso, yo soy nacida en este barrio, me crié acá, vinieron mis 11 tíos, mi papá, mi abuelo, bueno, mis primos, ¿me entendés? Entonces, tenemos como una cosa de pertenencia. Y después, porque somos una familia, acá confluyen tres barrios, Floresta, Vélez Sarsfield y Monte Castro, y lo importante es que viene el vecino. Acá nos conocemos absolutamente todos. Y a veces traspasamos lo que es un club de barrio, porque lo traspasamos en pandemia, porque hicimos el vacunatorio, porque también lo traspasamos solucionando el problema a los vecinos con el tema de, por ejemplo, de Nítida, que es el que limpia la zona, hacemos papeles de rentas. Acá casamos, digamos, estamos gente que pertenecen a determinados lugares y tratamos de solucionarle la vida al vecino. Ajá, ¿y cuáles son esas articulaciones que hacen en el barrio con distintas asociaciones u organizaciones para hacer más llevadera la vida a ese vecino, a esa vecina? Y mira, yo me acuerdo que estábamos por cumplir 100 años y faltaban 20 días y se declara la pandemia. Estábamos en plenos preparativos, ¿viste? Y me agarró un ataque. Me llamaron por teléfono y me dijeron que tenía que cerrar el club. Y yo soy una señora grande, ¿viste? Ya me dedico la vida al club de barrio. Entonces, a Mitre. Entonces, dije, no, yo no lo sé. Yo llamo al ministro de Salud y le digo que busque a ver cómo podíamos poner un vacunatorio, por ejemplo, ¿viste? Y después, y pusimos el vacunatorio. Después le dije que me mande al jefe de sistemas, y me dice, ¿para qué querés el jefe de sistemas? Y para arreglar los problemas que íbamos a tener. Y te voy a contar una anécdota. Acá se vino a vacunar todo el barrio. Y vino una señora que tenía 67 años. Y me dijo a mí, y no había vacunas en ese momento. Era una cosa, era el principio de la pandemia. Entonces, me dice, no me vacuno. Y le digo, ¿por qué? Porque mi mamá tiene 101 y no la llamaron. Entonces, agarré y llamé al que venía lunes, miércoles y viernes, que era el jefe de sistemas, y le dije, ¿qué pasó? Que nos llamaron a esta señora. Y el problema tenía el sistema tenía un problemita, que a los 100 años se caía. Por eso, ¿me entendés? Y te puedo contar 10 historias, pero no nos salgamos de la vida del club de barrio, que me encanta. Permitime decir que cuando vine hace más de 25 años, me senté y había fútbol, taekwondo y patín. Y como venían todos los vecinos, me decían, pero yo quiero hacer, pero acá no hay un gimnasio. Bueno, hicimos el gimnasio. Che, pero la cancha de arriba no tiene baños. Hicimos 100 metros de baños y vestuarios. Ay, pero vino otro y dijo, ay, pero a mí me encantaría boxeo. Hicimos boxeo, circuito funcional, chupchisu. Les abrimos las puertas a las escuelas públicas, por eso tengo ese amor, el amor total por mis maestras, que las adoro. Viene todo el distrito escolar 18 y festejan el 9 de julio el jardín infante, en la cancha de fulgo. Tenemos un hermoso bodegón, que soñaba con tener bodegón, viste, con los bodegones, esos bodegones de barrio, que se pueda comer barato. Tenemos un menú, pero de primera. Ah, ahí toma nota, Braulio. Sí. Sí, toma nota porque sale 2.700 pesos. Hermoso. Y es casero. Y te digo, es riquísimo. Toma nota porque es muy barato. Todo lo que hacemos es... Vos acordate que esto es florista. Es un barrio, estamos en la mitad. Ni somos re pobres, ni somos un barrio muy de alto poder adquisitivo. Entonces, nosotros luchamos por los precios, para que el chico no se vaya en estos momentos tan difíciles, ¿viste? Entonces acá la estamos luchando, claro, y peleando todos. Justamente eso, Estela, te iba a preguntar, porque mencionabas a la pandemia y ahora saltamos también a este contexto de crisis, y cómo la van llevando con los servicios, el tema de las cuotas, cómo van sintiendo este contexto. Y mira, es muy difícil esto. Es muy difícil, todavía no sabemos cuáles van a ser las nuevas tarifas. Y yo ya te digo, estamos en un barrio de la ahí en la mitad, ¿viste? Entonces la gente no puede pagar una cuota muy alta. Vos no le podés trasladar todos tus gastos a la cuota. Entonces vos te tenés que disfrazar de algo, tenés que inventar, hacer un baile, hacer una rifa, y a mí, el sueño mío es tenerlo bien al club. Me encantaría que lo vengan a conocer. Viste, yo soy una fanática de las obras, ¿viste? Entra un mango y entra obra. Bueno, ahora va a entrar un mango y vamos a tratar de... Yo ya, a lo largo de mi vida, superé tres crisis. Bueno, acá vamos a superar... La cuarta. La crisis. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Ya ganamos la tercera, decía la canción. Sí. Y ahora Estela nos habla de la cuarta. No la cuarta, claro, internacional, sino... Exactamente. Y en épocas donde parece imperar aún más que en otras esto de que todo vale si produce dinero, si produce ganancia, si sirve para generar más dinero y entonces es válido, y si no genera dinero instantáneamente no sirve, ¿el club de barrio también rompe con esta lógica? Y mira, yo te diría, nosotros le abrimos el corazón, escuchamos al vecino, tratamos de solucionarles los problemas, queremos que se sientan con una pertenencia, ¿viste? Pero va a ser difícil, va a ser muy difícil esta etapa, ¿viste? Pero tenemos que salir adelante. Siempre tenemos que tener una idea. Sí, siempre tenemos que tener una idea. Porque hay proyectos ahí en el barrio, por lo que me he enterado a partir de siempre la amabilidad de Mariana Lifchit y su periódico Vínculos Vecinales. ¡Ay, Marianita! Un saludo a Marianita, le mandamos desde aquí. Es ese proyecto que está en el predio del Instituto de Menores Manuel Roca, esa manzana ubicada entre las calles Segurola, Elpidio González, Sanabria y Juan Agustín García. Hay dos proyectos en danza, y vos, bueno, habías también invitado a esta entrevista a otra persona, no sé si está ahí. Sí, junto está a ti. Acá, sí. Esa. Es una directora hermosa que tiene una historia terrible. Mira, ese es un proyecto que, permitime hacer una pequeña introducción, es un sueño que tenemos los vecinos de recuperarlo, porque es una cosa maravillosa, es un paraíso. Yo te digo, yo tengo un hijo productor de cine y él hizo María Marta del Sulz en el Predio Roca, porque se están haciendo películas, se filman algunas publicidades, ¿viste? Eso era una vieja escuela, donde iban los amigos de mi padre, y bueno, hasta que derrocan a Ilia y se transforma de a poquito en lo más en la desgracia de ser un preventorio, que nunca lo tendría que haber sido, porque nosotros tenemos... ¿A qué se llama, Estela, a qué se llama un preventorio? Y después se transforma en una cárcel de menores. Y ahí, horrible, horrible, y ahí te quiero pasar con esta hermosa mujer que vivió una experiencia increíble que te la va a contar. Muy buenas noches, te saludamos desde aquí, desde la retaguardia, Braulio Domínguez, Silvio Florio, ahí veo que entró Carla Surrián y Nacho Álvarez en Operación Técnica. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, te quiero comentar... ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Isabel. Bienvenida, o sea, Isabel. Por Isabel. Quiero comentar que el Roca es un predio que realmente lo queremos para que sea una ayuda para todo el barrio y que lo podamos disfrutar entre todos. Es decir, lo que tiene unas instalaciones maravillosas, tiene un montón de espacio como para... ¿Qué superficie? Para poder... No, la superficie exacta no te la sé decir. Bueno, pero aproximadamente una manzana, dos manzanas. Es una manzana, sí. Y la verdad que es un edificio, primero con historia, con claro, una historia muy grande, y después que fue construido para justamente para chicos con problemas de carencia de tanto de afecto como de comida, y en estos momentos en que mamá y papá tienen que salir a ganarse el pan, es un lugar ideal como para poner escuela, bueno, me sale la maestra de adentro, por supuesto, una escuela que vaya de los 45 días hasta primaria inclusive. Y bueno, yo estuve trabajando ahí haciendo una pasantía, que es lo que hablábamos la otra vez con Estela, y tuve oportunidad de estar con chicos que estaban en cautiverio. Ahí los chicos estaban hasta los 16 años y después podían irse si tenían un familiar, pero había muchos chicos que no los querían en las casas o no tenían dónde ir. Fue una experiencia muy traumática, muy fuerte. Lo hicimos con una compañera, Alicia Feijó, que me acompañó en esta experiencia. Realmente los chicos estaban muy, muy abandonados, realmente. No se les daba, nosotros fuimos a darles charlas sobre literatura, les leíamos cuentos, les hacíamos ver distintos tipos de textos, y hemos logrado cosas, pero realmente los chicos eran, por ejemplo, había un chico que a mí me llamó la atención que tenía cortes en los brazos, y le preguntábamos, ¿qué te pasó? No, dice, porque yo tendría que ir con mi papá, pero mi papá no me quiere, así que... No, eso se cortaba, después lo hablamos con gente de la dirección, y él se cortaba con chileto, con lo que pudiera, porque tenía ese dolor adentro. Estaban muy abandonados realmente para nuestra forma de ver y de estar con los chicos. Bueno, el que tiene un poco de vocación como docente de esas cosas, y la verdad que se pone mal. Fue una experiencia muy, muy, muy potente. Yo salí de casa de Roca con 39 grados de fiebre, y te cuento que nunca tengo fiebre. Creo que debo haber tenido fiebre en mi vida dos veces, pero fue una experiencia muy, muy fuerte. Ver el abandono, de los chicos que no podían hacer ni siquiera, tenían unos terrenos impresionantes y no hacían ni jardinería ni nada. La verdad que por eso la inquietud que tenemos con todos los vecinos es una escuela para los chicos, y además que se pueda pensar que nosotros tenemos, aparte de del Roca, del antiguo preventorio Roca, sí, tenemos el hospital de rehabilitación, que también es Roca, y ahí funciona también una escuela infantil. Yo ahí, siendo practicante, ajá, estuve dando clases, son chicos con algún problema, y esa escuela del Hospital Roca necesita este predio, porque es grandísimo, y ahí es muy chiquito, y hay varias cosas que se pueden llegar a hacer. El mismo CGP, el Centro de Gestión y Participación de la Comuna 10, podría tener acá un lugar más grande, porque nosotros ahí sacamos el registro y demás, y es más chiquito. O sea, se pueden hacer un montón de cosas, infinidad de cosas. Y ahora está abandonado. Está abandonado, y es una lástima, es una pena, sobre todo teniendo en cuenta la idea que tenía Roca. Sí. en esa época se dieron varios lugares. Que no es Julio Argentino Roca, ¿o sí? No, es otro Roca. No. Este es Roca con doble C, de Roca. Es Manuel Roca, es de la generación del 80, claro, digamos. La generación donde la gente que tenía plata no seguía acumulando sus bolsillos, sino que daba una parte de su fortuna a la sociedad que lo necesitaba. Ojalá volvieran esos tiempos, ¿no? Donde justamente por eso nuestro país floreció a costa de mucha gente de este tipo, de este calibre. Y bueno, esa es una de las cosas que queremos, es un sueño que tenemos acá con Estela como parte del barrio, para ayudar justamente a que todos los vecinos participen de esta hermoso lugar, y que no sea motivo de encono o de pelea, sino que sea un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro donde puede convivir la tercera edad, donde pueden hacer gimnasia, porque el predio es grande, tiene una pileta de natación muy linda. O sea, tiene toda el espíritu como para que podamos, la materia prima como para que podamos darle forma y hacer algo hermoso para todo el barrio, para los tres barrios que te comentó Estela, que convergen acá. Estamos Floresta, hablando, sí. Floresta, Monte Castro y Villa y Vélez Sarsfield. Estamos hablando del predio ubicado en Segurola al 1600. En Segurola, entre el Pío González y Juan Agustín García. Ahí va. ¿Y cómo vienen las gestiones para que avance este sueño acercándose a la otra línea, que sería la de la realidad? ¿Hay diálogo con el gobierno de la ciudad, con la legislatura? Bueno, el gobierno de la ciudad piensa que hace poco que está trabajando Jorge Macri, así que supongo que se debe estar aggiornando en un montón de cosas. Pero esa es nuestra meta, ir a hablar con el gobierno de la ciudad y ver que yo creo que él es bastante, digamos, sensible para las cosas que tienen que ver con el barrio. Así que creo que vamos a encontrar. Hay esperanzas, entonces. Sí, yo soy, bueno, desde ya siempre pienso en positivo. Bien. Y creo que él tiene una mirada que el barrio y los vecinos del barrio son importantes. Así que creo que vamos a tener eco con él. Yo apuesto que sí. No sé si será un... Si recién entras a este programa, que siempre dejamos ahí la tranquera abierta, estamos dialogando ahora con Elvira Isabel Tarratz, ¿lo sé bien? Sí, Tarratz, sí, exactamente. Directora jubilada. Conozco esa escuela donde estabas, en la Ruiz de los Llanos. Entonces te quería preguntar algo en relación a los proyectos que están en danza. Vos el que mencionaste tiene que ver con el proyecto para hacer un polo educativo y deportivo, con un jardín de infantes, un polideportivo y un parque público. Y hay otro proyecto, ¿verdad?, del Club All Boys. Sí, sí, pero eso, digamos, el Club All Boys está perfecto, ¿no? Se puede convivir con el Club All Boys, no son antagónicos, digamos. Esa era mi pregunta, si tienen diálogo con los integrantes del otro proyecto, si pueden conciliar algunos intereses relacionados con este predio. Es un poco difícil llegar a conciliar algunas cosas, porque nosotros lo que buscamos es que esto sea público y gratuito. O sea, no queremos comercial. Una renta, claro. Exacto. Porque no necesitamos hacer un comercio de esto. Porque queremos ayudar a los que salgan de la calle, porque vos sabés que la calle es peligro, drogas y demás. Y además que los papás vayan a trabajar, tranquilos sabiendo que los niños desde 45 días están en manos de gente idónea. Lo que no queremos bajo ningún concepto, y en eso coincidimos con el Club All Boys, es que no queremos que sea una cárcel. Ahí va. No queremos una cárcel nuevamente. Ya estamos luchando. Mira, yo vivía en Conti Bermúdez cuando era niña, y recuerdo que cada vez que subía algún presidente decía que iba a sacar la cárcel, la de contraventores de Devoto. La de Devoto, claro, la única que queda en Capital. Exacto, pero nunca se sacó, y ahora que esto se descompaginó, digamos que ya no está más activada, volver otra vez a eso, con lo que yo te conté, que fue de mi experiencia viendo esos chicos abandonados a la mano de Dios, que no recibían ni instrucción. Una vez por semana recibían clase, porque nosotros hablábamos con los chicos y les preguntábamos, en un momento dado en que la policía y una maestra que se tenían que quedar con nosotros desaparecieron, aprovechamos con mi compañera Alicia Feijó para preguntarles, y nos dijeron un montón de cosas. Por eso te digo que yo salí con fiebre. O sea, no queremos más una cárcel. Se nota que te movilizó. Deberán educarse de 80 a 100 niños pobres, escribió Manuel Roca, el primer propietario de este predio, antes de legarlo al Estado en el año 1913. El predio de 1,2 hectáreas, ahí está el dato que pedía Braulio. Gracias. Y dice que cuando fue un instituto de reclusión de menores, cerró en el año 2016. ¿Vos sabés por qué fue el motivo del cierre? La verdad que se hablaba en un principio de hacer unas torres y demás, no se sabía bien de qué se trataba, y ahí fue cuando, digamos, tanto el barrio, se hizo un abrazo al Roca, porque no queríamos que vinieran unas torres, porque ese predio queríamos seguir el espíritu y el deseo que tenía Manuel Roca. O sea, el legado fue para ayudar a los niños y poner una escuela. Entonces, una cárcel. La cárcel no, y tampoco torres. Porque acá, no sé si vos conoces, pero es muy barrio acá, ¿no? Sí. ¿No? Son casas bajas en general, si bien hay algunas que otras edificios, pero no torres, acá no tenemos torres, y por eso es, digamos, no me quiero extender porque si no te voy a contar sobre la historia de Monte Castro, que es un lugar chiquitito, que eran los montes de Castro, que estaba lleno de frutales y que los chicos salían, mi papá entre ellos, y con los hermanos salían a correr y a jugar al fútbol. Acá el fútbol era, digamos, como moneda corriente, como en todos los barrios, digamos. Así que, ya te digo, nosotros queremos seguir sosteniendo el espíritu que tenía Roca para donar este predio, para convertirlo en algo educativo para la público, gratuito, y para los vecinos. Que puede ser educativo también para la tercera edad, o sea, hay montones de cosas para hacer si uno tiene la mirada en la educación. No sé si tenés alguna otra pregunta. Sí, clarísimo, clarísimo. Queríamos ahora retomar el tema de las actividades en el Mitre, si quiere difundir alguna actividad. Sí. Te agradecemos muchísimo por historizar el trayecto de este predio y ojalá que este proyecto en danza tenga buen cauce. Y saludos a Alicia Feijó. Ah, bueno. Le mandamos desde este programa. Sí, una grosa, la verdad. Bueno, te paso con Estela y muchas gracias por darnos este espacio para hacer público las inquietudes de la gente del barrio. Un abrazo. Abrazo, gracias. Abrazo. Hola. Tengo yo una grosa, Estela. ¿Viste lo que es? ¿Viste qué historia que tiene? Así somos las mujeres de Floresta. Esa, sí somos. Por algo se llama la comuna de la memoria. Tiene bien puesto. me encantó. No sabes, amamos la pertenencia del Club de Barrio, del Preventorio Roca. No, ¿sabes cómo nació? Con la tuberculosis. Cuando acá había tuberculosis, ajá, los papás estaban internados en el Tornú. Por ejemplo, yo tengo el caso de cuatro amigos de mi viejo que fueron a parar a Roca porque los padres estaban internados en el Tornú con tuberculosis. Así nació la historia del Roca. Pero yo que entré es paradisíaco. Es un lugar soñado en el mundo. No lo podés creer. Las palmeras, el casco histórico, las canchas de fútbol. No. El edificio es una belleza. No, es bello, bello. Sí, como sería importante rescatarlo como espacio público. Debe ser similar en cuanto a la riqueza de flora al corralón de Floresta también. Otro espacio estuvimos en eso, también estuvimos en eso. Ahí va. Olvídate, también estuvimos ahí. Eso lo logramos. Ahora nos toca el Roca. Y seguir luchando para que los clubes de barrio puedan estar de pie. Muy bien. Con la rúbrica de Estela Marispita, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y ojalá que este proyecto que tienen encuentre su cauce. Un abrazo, Estela. Gracias y te agradezco por tus palabras. Gracias a vos por tu tiempo y por el trabajo social tan importante para la comunidad que es dedicarse a un club. Los espero, ¿eh? Están invitados al bodegón, por mí. Dale, ¿en qué horario está el bodegón? Y venite al mediodía, me llamás un día y se vienen a comer. Esa, muy bien. Dale, sí. No, si la vamos a seguir, cortaste. Estos son entrevistados. Sí, ya cortamos, ¿no? No, todavía estás al aire. Ay, me quiero morir. Perdón. No, ¿por qué? Si es mi hijo, me mata. Pero no le des bola, si te mata por eso, no le des bola. No, pero escúchame, bueno, debe ser lo más lindo de la nota, entonces, ¿sí? Escúchame, no, nosotros luchamos por las instituciones, amor. Claro. Mirá mi papá, ya estaba viejito, se estaba por morir, me dice, toma, te dejo el legado, el testamento y el traspaso del Roca, y andá a luchar por el club Mitre. Y a la semana se murió. Oh. Bueno, Pero ellos eran eso, ¿viste? Ellos eran eso. Y bueno, nosotros seguimos, aunque somos mujeres grandes, seguimos con el sueño. Lo mejor que se puede hacer, seguir con los sueños. Sí, no nos abandones, ayúdanos. que vos permitís que nosotros seamos las voces para transmitir a los demás. Te agradezco. Muchísimas gracias, Estela. Un abrazo y ya nos encontraremos en ese prometido bodegón. Dale, no sabés lo bien que se come. No sabés lo bien y barato. Lo mejor. Lo mejor. No, y muy bueno. Te espero. Tenés toda la camiseta de los jugadores. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué no entendés de los adultos? ¿Qué no entendés de los adultos? No sé, su manera de expresarse. Capaz en su forma de educar. Muchas cosas, como que minimicen tus sentimientos, como por decir, por estar sensible, dicen que estás susceptible o cosas así, que justifiquen las acciones de los demás y que siempre estén del lado de los demás y no de su propio hijo. ¿Qué no entendés de los adultos? ¿Qué no entendés de los adultos? La hipocresía. Y a veces no me entiendo, yo soy adulta, así que... Que te comparen, una bronca me hacen dar. O que te dicen algo y como que vos te pusiste malo así y te dicen, no, estás re susceptible. Y no, y son mis sentimientos, corte, no sé, yo me quiero expresar también. ¿Por qué siempre cuando vos sos el mayor te obligan a hacer todo o cuando tu hermano inventa excusas te echan la culpa a vos? ¿Por qué son tan estrictos? ¿Por qué nos retan? Porque son insoportables. ¿Por qué nos quieren? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se organizan todas las cosas, las tareas de la casa, las compras? ¿Cómo organizan todo? La hipocresía que tienen con sus propios hijos. Se la retiró. Cuando dicen que nunca hicieron nada y después aparecen los abuelos detrás diciendo eso es mentira. No entiendo nada. ¿Por qué mandan tanto? ¿Qué no entendés de los adultos? ¿Qué no entiendo? Que son muy... ¿cómo decirlo? Que creen que lo saben todo. Que minimicen cada cosa. Que son los adolescentes. Claro. No sé, varias veces hablan de la comprensión a sus hijos o a personas menores en estados o historias, pero después ellos como que no hacen eso. Gracias a todos los que participaron con sus comentarios de qué cosa no entendés de los adultos. Así es, y una vez más gracias a Estela Maris y a Elvira Isabel Tarrats por la linda entrevista, que me gustaría compararla con otras entrevistas que tuvimos, pero bueno, pecaría de adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue uno de los comentarios ahí del separador. Los adultos que viven comparando... Haces eso y tu amigo, en cambio, no. Sí, a mí me gustó la que dijo que te dicen una cosa, no, que en mi época no sé qué, y de pronto habla el abuelo y le cierra la boca porque dice, no, si este era un malcriado también. Claro, claro, los predecesores siempre corrigen lo que nosotros teníamos de revolucionarios. Bueno, muy bien, está bueno que con las entrevistas vamos cosechando invitaciones a los bares de los clubes. Eso me parece que, nada, estamos repuntando en el programa. Ya te podés hacer la gira, mirá, Pet de Salsito. Sí. Después te... La misma noche, esta es la noche Buenos Aires elige, la noche de los clubes de barrio. Después te pasás al buffet de Villa Sabores y en la misma noche, El postre lo haces ahí en el Club Villa Mitre. Y bueno, por ahí festejo el cumpleaños, entonces hago eso, invito a la gente ahí, ya que... Canilla libre, yo escuché que Estela dijo canilla libre tienen. Ah, qué interesante. Buenas noches, Silvio. Bienvenida, Carlita. Buenas noches, Carla. Dijeron canilla libre y aparecí. Tenemos, como siempre... información titubeante de último momento, me la acaba de mandar. Oh, acá nos escribe Rubén de Caballito. Hay problemas en la radio, no puedo escucharlo. Oh, nuestro oyente estrella, no vamos a tener devolución. Y también tenemos un mensaje de Javier Sousa Casadiño. ¿Sabes que a la tarde pasaba lo mismo? ¿Que no se escuchaba? Sí, no se escuchaba. Yo los escuché un ratito, estaba muteado y después como que no se escuchaba. Dije, qué raro, dije. Yo pensé que era mi celular ahí con mi internet andando mal y dije, bueno, debe ser una mío. No le di bola. Siguen llegando los mensajes, en este caso de Sofía Coto. Estoy afuera, pero no quiero tocar timbre por las dudas. Gracias, Sofía, siempre tan amable. Ya se viene el segmento de Sofía Coto en vivo en Escuchame una cosita. Hermoso. Yo no sabía que venía. Es verdad. La voy a conocer. Su primer regreso. No, ya la conociste, una vez vino. Sí, vino, pero habló de otro tema. Bueno, salvo que no hayan coincidido. Sí, estuvo. Yo estaba. Entrevistamos a la directora de teatro de la obra que cuenta la vida de Laura Carlotto. Ah, Rocío. Pero vos no estabas acá. Yo no estaba presente. Vos estabas virtual y estaba Sofía. Ahí está. Bien, y también estuvimos averiguando por pedido de Silvio específico cómo está la vida en el comedor de El Enano, de Angélica Urquiza, ahí en Villa 20, que bueno, también sufrió la inundación estas semanas, y nos mandó este audio, algo muy resumido, que ampliaremos en futuras ocasiones. Angélica Urquiza. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si llegó tiempo para pasarlo, que pasen este audio. ¿Cómo estás, Braulio? ¿Cómo están todo ahí? Bueno, cada vez viene mal la situación. Justo terminamos de dar la comida y le contaba a mi hija que se viene gente que están en situación de calle, que no tienen trabajo, nada, y bueno, no podés ponerlo en la lista de espera, hay que darle. Hoy los quedamos corta con la comida, pero así vamos. Pero bueno, gracias a Dios tenemos voluntad y tenemos también algunos que donan para seguir dando de comer. Pero bueno, hay que tirar, no hay otra. Ustedes cómo están y bueno, cualquier día si me quieren invitar a la radio para ir y hacer este pedido de emergencia para ver si pueden ayudar al comedor. Pero bueno, un besito y buenas noches. Bien, esas eran las palabras de Angélica Urquiza, una amiga de la radio y de este programa, que tiene el comedor y el espacio en Villa 20, Lugano, con diversas actividades para el barrio. Así que bueno, estamos en diálogo, probablemente la tengamos acá también en persona la semana que viene para que nos cuente más en detalle, ¿no?, esta situación tan difícil que se está viviendo. Claro. Y hablando de detalles, como para encontré un mensaje de Javier Sousa que me envió Han presentado desde la red RAPAL, Red de Acción contra los Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, un informe al relator de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. En la presentación, fruto de nuestro trabajo realizado en los últimos 35 años en temas de capacitación, sensibilización, denuncia, pudimos vincular la vulnerabilidad de los derechos humanos, tanto los civiles, culturales, ambientales, laborales y de acceso a la salud, con el acceso al agua y los alimentos en la Argentina. En relación todo esto, por supuesto, al registro, uso y desecho de los plaguicidas. Muchas gracias, Javier. Bien, Carlita preguntaba dónde queda el comedor El Enano, que es, esto es en Casita Kiki Lescano, que es en Fonrush y Chilabert, cerca de la estación Pola, exactamente. Ahí va. Y más exactamente en un pasaje que hay ahí que ha sido denominado por el barrio y por los familiares, el pasaje Kiki Lescano, víctima de la violencia policial. Y bueno, el hijo de Angélica Urquiza, cuyo testimonio escuchábamos recién. Y acá nos mandan... ¿Cómo? Qué grande cuando se legitiman y se renombran la toponimia de los espacios públicos, como la escuela esa que está en el Parque Neda Che Guevara, aunque el inspector del distrito no le guste, pero quedó legitimado por la comunidad educativa. Sí. Yo recuerdo una plaza que se llamaba Aramburu, me parece, ahí sobre Avenida Avellaneda. Carlita vivía ahí cerca en una época. Y después, en el 2001, los vecinos le pusieron Plaza 20 de Diciembre y después la enrejaron y el gobierno de la ciudad le puso Plaza del Ángel Gris. Ah, la placita triste esa que está ahí, pobrecito. ¿Por qué triste? Pero cuando la enrejaron. Porque está toda enrejada, claro, no hay nada, ni pasto. Pero esa también, durante un tiempo, yo veía el cartel, por lo menos, hecho ahí por los vecinos, que decía Plaza 20 de Diciembre. Además se llamaba Aramburu o Uriburu, ahora estoy dudando, que eran malos los dos, así que está muy bien. Aramburu, la Revolución Fusiladora se llamaba. Sí, sí, y a la inauguración, cuando le pusieron del Ángel Gris, fue Dolina a contar el chiste de la medianera. Un saludo a Dolina, que siempre escucha este programa. Sí, salvo alguna vez, como justo hoy. Eliseo dice que no entiende de los adultos las palabras raras que usan que no se las enseñaron a los chicos. Y las cosas que dicen sin sentido, como este programa. Un conspicuo comentario. Echarpe. ¿Se acuerdan de Echarpe? Re linda la radio, los quiero, nos dice Vane Fernández, que cumplió años también, récord de mensajes el día de hoy. ¡Ay, Vane! Un muy feliz cumple para Vane Fernández. ¿Te acordás de Vane? Sí, me acuerdo de Vane. Ah. Sí, me acuerdo de Vane. ¿Qué te acordás de Vane? Que hacía Noti... Ah, Noti Escucho, claro. Con ustedes. Es verdad. Y era la camarógrafa fortachona. Sí, muy bien. ¿Cómo quedan? ¿Qué cosas, no? Uno deja en la memoria de los Han otros. Han pasado, que 12 años. Claro, como el hombre que atiende en el almacén, que vos vas y le compras, y para vos es el tipo del almacén nada más. Y en tu memoria quedará como, bueno, el que te cortaba el queso grueso, ponele, ¿no? Y él, la asociación. Uno hace tantas cosas en su vida y andás a ver qué queda, ¿no? En la memoria de los demás. Ah, es verdad. Bueno, también sé que hace teatro, sé varias cosas. Eso es teatro, pero bueno, eso me acuerdo. Lo que estabas diciendo era teatro, pero es divertido. Sí, sí. Muchísimas gracias. Acá estamos terminando. Mis hijos están con el padre, pero quédate que ya llega. Escúchame una cosita. Por la retaguardia. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Ah,